es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Una herramienta para equilibrar el poder político es la organización, porque con ella podemos exigir mediante leyes y tratados que se respeten nuestros derechos, nuestros espacios, cuando ya se ha luchado por obtenerlos. Y por eso nos gustan estas notas. En el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios, articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear esta Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, luego de su segundo Congreso Nacional, realizado en la ciudad de Oaxaca, México. Hablaremos sobre Crean Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Y así como hablamos de organización y movimientos, hablemos de cine y feminismo. Existe un documental que trata de sucesos en los Estados Unidos y que pone al debate la relación que existe entre las mujeres, el poder y la fuerza. Porque una cosa es el poder dominado por quienes nos oprimen y otra, lograr obtener ese poder para impulsar y fortalecer una organización que genere desde conciencia social hasta actos como tomar calles con bicicletas para denunciar las violencias contra las mujeres. Hablaremos de este documental en Ovarian Psicos, un documental sobre libre tránsito para todas y todos. Y para terminar el programa, buscando información sobre las mujeres organizadas, encontramos un video sobre un documental con perfiles de 5 mujeres que han construido grandes proyectos para su comunidad en el este de Los Ángeles. Ellas son Ofelia Esparza, artista y activista en el norte de nuestra América, que apoya el arte en su comunidad. Juana Beatriz Gutiérrez, una defensora de los espacios que como activista ambiental ha obtenido para beneficios de todas y de todos grandes logros. Susana Reynoso, una reconocida maestra que impulsa la educación desde su comunidad. Y Josefina López, una dramaturga galardonada, guionista y fundadora de Casa 0101. Hoy conoceremos sus vidas en Las Grandes del Este de Los Ángeles and Boyle Heights. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de nuestro blog, de nuestro programa, los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. En noviembre de 1990, durante el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, realizado en la ciudad de San Bernardo, en Buenos Aires, Argentina, por iniciativa de un grupo de comunicadoras sociales y periodistas, se acordó conmemorar todos los 14 de septiembre el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los medios de comunicación. Se eligió el 14 de septiembre porque esta fecha, en el año 1981, empezó a emitirse por Radio Nacional de Brasilia el programa radial Viva María, conducido por la reconocida periodista Mara Regia. Este programa, comprometido con la denuncia de las situaciones de desprotección y vulneración de los derechos de las brasileñas, se mantuvo en el aire por un periodo de 10 años. En mayo de 1990, durante el gobierno de Fernando Collor de Mello, por presiones gubernamentales, fue censurado. La medida generó la movilización por las calles de Brasilia de 5.000 mujeres para exigir el levantamiento de la censura. El programa se volvió a transmitir y continúa al aire. La conmemoración de esta fecha permanece vigente y entre sus objetivos destaca visibilizar a las mujeres en su diversidad cultural, étnica, social y económica, a la vez que denuncia y se opone a la discriminación y a las violencias que sufren las mujeres en los medios de comunicación. Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Allá, allá, mano vieja que trabajaba enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amar. Y abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Rosa Rojas, CIMAC Noticias, desinformémonos. Discriminadas entre los discriminados, las mujeres indígenas han tomado conciencia de sus problemas y de cómo enfrentarlos más hacia afuera, frente a los no indígenas, frente al Estado, que hacia adentro de los propios pueblos y frente a la discriminación machista de sus propios compañeros. Aunque cada vez más se van animando también a luchar contra esto. En el contexto del Día Internacional de la Mujer Indígena, 80 mujeres de diversas organizaciones y pueblos originarios, de los pueblos, por ejemplo, Nahua, Zapoteco, Ñuni, Mazahua, Maya, etc., articuladas en diferentes redes de mujeres indígenas, decidieron crear la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, AMPI, luego de su segundo Congreso Nacional realizado en la ciudad de Oaxaca los días 4 y 5 de septiembre. En el Congreso constataron que la situación de ellas y la de los pueblos a los que pertenecen es lamentable y que el Estado ha retrocedido en lugar de avanzar en el cumplimiento de sus deberes para con ellas y ellos, vulnerando a los pueblos, las comunidades, hombres, mujeres y jóvenes y la infancia indígena del país en materia de libre determinación, derecho al territorio, a la consulta indígena, a la vida de las mujeres, de protección a personas defensoras de derechos humanos, derechos a la salud, educación, trabajo, derechos lingüísticos y presupuestos destinados a programas y políticas públicas dirigidas a los pueblos originarios. En la declaratoria final del evento demandaron diversas medidas para disminuir las brechas de desigualdad, discriminación y racismo que siguen vigentes en el país. Entre otras, exigieron que el Estado mexicano acate e implemente los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que reconocen y garantizan los derechos de las personas y pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros, así como los artículos primero y segundo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, documentos que en general son desconocidos tanto por mujeres como hombres indígenas y no indígenas, como por las propias autoridades. En la declaratoria condenaron las supuestas consultas indígenas que se están realizando por diversas autoridades, sin cumplir con estándares internacionales, actuando con dolo y simulando obtener el consentimiento de los consultados, por lo que, afirmaron, continúan los despojos de tierras, recursos naturales y territorios. Subrayaron que los territorios indígenas de México están prácticamente concesionados a empresas transnacionales, mineras de agua y eólicas y, como ejemplo, señalaron que 13.5% del suelo nacional está en manos de empresas mineras. Manifestaron suma preocupación por casos de feminicidio que ocurren todos los días. Como ejemplo, mencionaron que se han registrado en el estado de Sonora 465 casos de feminicidio del 2007 al 2016 y que pese que han solicitado que se implemente la alerta de violencia de género en diversos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, entre otros, aún no se había hecho caso a tales solicitudes. También manifestaron su preocupación por las intimidaciones y amenazas que viven las indígenas gestoras y defensoras de derechos humanos, de derechos de las mujeres y de los pueblos, por la labor que desempeñan. La Asamblea exigió que el Gobierno Federal promueva y reconozca el Día Internacional de la Mujer Indígena como forma de reivindicar el aporte de las mujeres indígenas en la construcción de un México pluricultural, que toda autoridad respete el derecho de los pueblos indígenas que tienen a la libre determinación sobre su territorio y se les consulte de conformidad con estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas para que decidan si efectivamente autorizan las concesiones que se encuentran en trámite o se hayan otorgado. Que se consulte el proyecto de constitución de la Ciudad de México a pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México. Justicia y libertad para presos y presas políticas de todo el país. Esclarecimiento, justicia y aparición con vida de las y los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, así como la aparición de todos los desaparecidos y desaparecidas del país. Garantizar el derecho a la participación y representación política de mujeres y jóvenes indígenas en espacios institucionales, principalmente en aquellos encargados de políticas públicas para mujeres y pueblos indígenas, y exigir a los partidos políticos que garanticen la representación de mujeres indígenas de manera proporcional a la población. En cargos de elección popular fueron otras de sus demandas. Exigieron que se reconozca el trabajo del hogar remunerado como un trabajo digno y que a quienes lo realizan se les garantice acceso a un trabajo productivo y estable, la libertad sindical y negociación colectiva, relaciones laborales y democráticas, la protección de la seguridad social, salario digno y progresivo, ambientes de trabajo sanos y libres de violencia. En la declaratoria de mujeres indígenas también refrendaron su apoyo a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos en su lucha contra el Plan Integral Morelos, que afirmaron atenta contra la vida de las mujeres y pueblos indígenas.

Las primeras imágenes de esta película nos dicen mucho. Rostros cubiertos con pañuelos negros decorados con imágenes de las trompas de Falopio. Las ovas, como ellas mismas se nombran, montan en sus bicicletas y se desplazan por las calles de Los Ángeles, subvirtiendo las lógicas patriarcales del espacio, el tránsito y las calles, dominados mayoritariamente por los varones. Cela, de la X, de origen mexicano, se ve motivada a crear una colectiva en la que las mujeres, las lesbianas y otras personas no conformes con la rigurosidad del género se organicen para andar en bicicleta por la ciudad. Gela, madre de Jolly, poeta y hip-hopera chicana, tiene canciones en las que constantemente se pregunta ¿dónde está el espacio para nosotras? Además, su música es una forma de resistencia ante la violencia feminicida. Otra hermana morena encontrada, otro cuerpo lleno de sangre. A otra madre se le rompe el corazón, lleno de preguntas en la cabeza. Otro hermano encarcelado, otra historia familiar terminada. Por su parte, María Isabel Torres, madre de Evelyn, Evie, otra de las ovas, de 21 años, vivió la guerra en El Salvador, que dejó miles de muertes en los años 80. Al migrar a Estados Unidos, María Isabel y sus hijas experimentaron otras formas de violencia en su barrio, con el hostigamiento policial y los frecuentes asesinatos. María Isabel mantenía a sus hijas con los escasos recursos que le dejaba su trabajo de limpieza. En la narrativa documental, Joss de Vos vive la tensión entre tener que trabajar para aportar recursos económicos a su familia y participar activamente en el colectivo de Ovarian Psicos. Su madre considera que las vicas, bicicletas, son para los hombres. Sin embargo, Joss de Vos sale a tomar las calles con su bicicleta a pesar de las miradas lacerantes de la gente por ser mujer, migrante y gorda. Andy Shock, otra de las participantes de Ovarian, creció con su mamá Mari Olvera, quien fue testigo de abusos a niñas cuando era pequeña, por lo que no dejaba salir solas a sus hijas y estaba temerosa. Andy Shock vence los medios, los miedos y se organiza con sus compañeras para recorrer las calles de la ciudad de noche, porque también las calles y las noches les pertenecen. Aunque este documental trata de hechos que suceden en los Estados Unidos, pone en el centro del debate un elemento que es fundamental para la historia política y nacional de México, que es la relación que existe entre las mujeres, el poder y la fuerza. Hay una cosa que tiene que ver con dominar el poder como quien lo ejerce para oprimir a otras personas. Otra cosa muy diferente es que ese poder venga hacia nosotras mismas, a nuestra energía y nos impulse, y nos dé fuerza para hacer cosas que jamás habíamos pensado, tal como lo hacen las ovas cuando se organizan colectivamente, asamblean y toman las calles con sus bicicletas. Estas ideas sobre el poder son retomadas de Bell Hooks, una feminista negra que además tiene el poder que pocas feministas tenemos de hacer fascinante el feminismo para otras personas. En ese sentido, tenemos que agradecer a las directoras el maravilloso ejercicio de hacer seductor el feminismo a través de este documental, de estas historias, de estas trayectorias de vida cruzadas por la migración, el sexismo y el racismo. Además, esta producción audiovisual llena un vacío, tomando en consideración que el cine y los medios de comunicación dominantes tienden a ignorar el conocimiento y los saberes de las hijas de mujeres migrantes, salvadoreñas, chicanas, lesbianas, pobres y trans. Estas trayectorias tienden a ser representadas en el lugar de la victimización si dan cuenta de estrategias tan importantes como las que OVAS nos comparten. Estrategias para salir adelante, la mutualidad entre mujeres, el sistema de apoyo compartido, la interdependencia entre lesbianas y mujeres que se identifican con otras mujeres, son poderes a los que Audre Lorde, feminista negra lesbiana, apuntaba para desarmar las herramientas del amo. Son poderes que las ovas invocan a lo largo del documental como estrategia para salir adelante ante la violencia generalizada y la atrocidad de los feminicidios que vivimos cotidianamente en muchas partes del mundo. Es importante gozar de libre tránsito, apropiarnos del territorio a través de las bicicletas y levantar las voces a través de los micrófonos, como lo hicieron en el documental Chela de la X, Andy Shock y Joss de Voz. Pero sobre todo, buscar la interdependencia entre mujeres, como decía Lorde, es el único camino hacia la libertad. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Sobre la bicicleta Ovarian Psychos, un grupo de latinas encontraron la forma de llamar la atención sobre los problemas que enfrentan las mujeres y las minorías en Estados Unidos, entre ellos la violencia de género y la falta de acceso a la vivienda. Esta pequeña revolución, que comenzó hace 5 años, fue una iniciativa de Chela de la X, quien encontró al montar en bici en las calles de Los Ángeles el machismo que la había acompañado toda la vida. Estamos retomando esa habilidad, esa fuerza, esa capacidad de lograr los cambios nosotras mismas. Cansada de la situación de la X de ascendencia mexicana, decidió reunir a varias mujeres para conformar el colectivo de ciclistas de Ovarian Psychos, en su mayoría hispanas. El espíritu de esta iniciativa, más allá de hacer una ruta en bicicleta, es discutir los temas que las afectan. La iniciativa cobró fuerza y decidieron hacer cada año un evento con un título tan sugestivo como el nombre de su grupo, Clitoral Más, una convocatoria donde decenas de mujeres salen a la calle por todo un día para llamar la atención sobre un tema que afecta a la comunidad. La falta de vivienda accesible fue el tema este sábado, donde más de 200 mujeres ventilaron un problema que afecta en especial a la comunidad latina. Las grandes del este de Los Ángeles, Amboy Heights. Las grandes, literalmente, las grandes mujeres, connotadas pioneras y líderes. Sacamos las pandillas de aquí, a los drug dealers de aquí, de este hoyo. Los sacamos. Soy activista, pintora, escritora, novelista, poeta, yo lo hago todo. También soy madre de 2 hijos, uno de 3 años y otro de 6 años, y estoy muy cansada. No te puedo decir si por ende es del destino o es algo que quizás ya me tocaba y aquí me quedé, pero fui nombrada presidenta. La inspiración está colgando de un hilo. Yo regresé a Boyle Heights porque quería contribuir a mi comunidad, también para trabajar con los adolescentes. Y esta situación me está llevando a un abismo. Yo no empecé a ser maestra hasta que tenía 44 años. Empecé a enseñar en mi comunidad, City of Torrance, era cerca de mi barrio, y me retiré después de 27 años, pero toda mi vida ha sido un artista desde mi niñez. Las grandes del este de Los Ángeles, Amboy Heights. No era como una persona que gritaba mucho, pero siempre estaba trabajando. Siempre, por supuesto, por medio de mis estudiantes y de los padres de mis estudiantes. Yo hablaba de los asuntos que les afectaban. No soy una persona muy pública. Pero sí estoy en público. Ojalá haya sido una influencia para alguna gente. Ofelia Esparza. Para la gente de mi comunidad, sabe que yo, Creo que saben lo que represento. Y creo que me respetan por eso. Este de Los Ángeles, artistas y activistas por más de 40 años. Ofelia Esparza. Siempre me he involucrado con arte o lo que llamamos artesanía. Pero mi mamá tenía todas esas cosas de las que pude aprender. Yo siempre tuve interés en observar, en dibujar, especialmente las plantas, la naturaleza y mi vecindario. Cuando llegué a la primaria, ya era la artista de la clase. Y empecé a hacer retratos muy pronto dibujando a la gente. Y no tomé clases formales excepto las que eran obligatorias en la secundaria y en la preparatoria. Yo seguí aprendiendo y aprendiendo por mi cuenta acerca del arte. Ese era mi mundo. Lo que me ha motivado en el arte y hasta en mi enseñanza, en mi cultura. Y creo que lo que hice fue algo que realmente quería hacer. Desearía haberlo hecho más temprano, pero aquí estoy. Todavía estoy aquí. Y de muchas maneras, todavía soy maestra. Yo enseño en escuelas o en clases. Pero ahora la mayoría es mi arte a través de mi cultura. Yo creo que es importante conocer tus ancestros y estar orgullosos de ellos, porque muchos de mi generación no querían ser mexicanos a causa de la discriminación y de perder oportunidades que no existían. Muchos de mis compañeros y también aquellos antes de mí preferían llamarse americanos. Y si se veían, si no parecían mexicanos, preferían pasar como si no fueran mexicanos. Cuando llegué a la secundaria, yo me di cuenta de la necesidad de que hubiera gente que entendiera a personas como yo. Que hablaran español, de familias migrantes, la gente que era pobre. ¿Sabes? Las maestras no tenían ni idea y no tenían compasión ni sensibilidad hacia nosotros. Y yo sentí que esa era otra motivación para mí. Yo sufrí discriminación, pero en mi vecindad era como una cobija calientita. Era muy bonito. Yo creo que los muchachos de hoy no se dan cuenta de que las cosas que pasaron antes de nosotros. Mi hermano sufrió mucho la discriminación porque él parecía muy indio. Yo estaba muy orgullosa de él. Siempre ha sido uno de mis héroes. Yo me acuerdo que una vez que fuimos a la alberca, un niño se estaba burlando de mí. Y yo le eché agua y él me decía, comando de negros y diabla. Nadie me había dicho cosas así. Me sentí muy mal. Empecé a llorar. Mi hermano me vio y me dijo, ¿por qué estás llorando? Le dije, esos niños me dijeron cosas feas. Y él me dijo, cállate, para de llorar. ¿Qué no sabes que tienes que acordarte que eres descendiente de reyes? Le dije, ¿de veras? Y él me dijo, sí, nunca llores, nunca te sientas mal de alguien que te diga cosas insultantes. Mírate, eres morena y bonita. Mírame, yo me parezco a uno de los reyes. Eso se quedó conmigo para siempre. Ofelia Esparza continúa haciendo y reconociendo, elaborando el Día de los Muertos, altares y artes en su comunidad. Nosotros nos tuvimos que mover tres veces aquí mismo en Bojas cuando metieron el freeway de Santana, ¿sí, no? El 5. Nos traían de un lado para otro. Pero antes, la gente, inclusive nosotros, no protestábamos por lo que hacía el gobierno, pues nos dejábamos porque nadie podía hablar, nomás lo que el gobierno decía. Sí, con lo de nosotros que hicimos en la organización Las Madres contra la prisión, contra el incinerador, eso parece como que despertamos todo el barrio a no dejarnos que nos trajeran todo lo que se les ocurría. Por los que sienten la inspiración. Santa Isabel, cofundadora de Madre del Este de Los Ángeles. Este es un llamado para todos. Juana Beatriz Gutiérrez. Son y serán muchachos. Primero, antes que eso, yo tenía organizar el Google Watch. Sacamos las pandillas de aquí, a los drug dealers de aquí, de este hoyo. Los sacamos. Los vecinos todos se querían mover por este problema, pero hicimos una carta y me fui con los vecinos que si me la firmaban para ir al concejal de la ciudad, que nos pusieran policías, nos pusieran luces buenas aquí en este parque. No era parque, era un hoyo. Entonces los vecinos decían, no, vecina, nos van a quemar la casa si hacemos eso. No, ¿por qué no? Mejor nos movemos. Y yo no me muevo. Eso fue en el 80, cuando comencé con el Neighborhood Watch. Y lo introducí aquí en Dolores Mission y otros parques. Y gracias a Dios nos sacaron toda esa gente, nos arreglaron, nos pusieron el lugar para que hubiera deportes. Pues, organizamos ese grupo y teníamos capitanes de Neighborhood Watch, de aquí alrededor, los vecinos. Cuando empezó lo de la prisión y el incinerador, pero la prisión fue primero, la asambleísta Gloria Molina en ese tiempo, ella nos empezó a informar que Dumichan tenía el proyecto de hacernos una prisión de las más fuertes aquí en la Santa Fe, cerca de Sears. Fue en el 84. Entonces me pidieron una junta aquí con una de las seis de Gloria Molina y que nos traían algo a informarnos, que juntara a los capitanes de Neighborhood Watch, y solamente vinieron como cinco y el sacerdote de la iglesia de Santa Isabel, y nos informaron de que Dumicha nos quería poner una prisión aquí en el este de Los Ángeles, a criminales de todo el estado, de los más fuertes. Entonces el sacerdote estaba aquí oyendo y yo le pregunté, ¿qué piensa usted de eso? Dijo, mira, yo en la iglesia no me puedo meter en esas cosas contra los políticos, pero puedes ir después de las misas y tú informas a la comunidad. Y eso hice. Agarré una libreta y fui y agarré firmas y arriba del altar en el pew. Después de las misas les hablaba a la gente y les decía lo que iba a pasar y si nos firmaban. Entonces era un domingo. El lunes Gloria Molina tenía que llevar las firmas a Sacramento. Contamos 900 firmas en un domingo después de las misas. Y así como comenzamos. Éramos como 40 nomás el grupo de mujeres. Acordó que hiciéramos protestas. Cada lunes hacíamos la protesta. Empezamos como 60 personas. La última protesta que teníamos, que vino gente desde San Francisco, de todas partes vino gente a apoyarnos, juntamos 4,000 personas. Y eso nos valió, eso nos ayudó, que se calmaron, ya no dijeron nada de la prisión, cuando luego resultó lo del incinerador en Vernon. Pues peleamos 9 años contra la prisión para que no se te va tan larga. Y tuvimos esa victoria y seguimos con lo del incinerador. Con el incinerador duramos 7 años peleando, pero no lo pusieron. Cuando ya tuvimos esas victorias, mucha gente decía, no, pues ya pasó todo eso, ya las madres no van a hacer nada. Pues dije, eso es lo que ustedes creen. Entonces fue cuando nos movilizamos nosotros, las madres de Santa Isabel, a traer programas, a ayudar a los jóvenes a conseguirles trabajo en el verano, o les conseguíamos trabajos en diferentes partes. Nosotros no pagábamos los sueldos, los pagaba la ciudad, como limpiando calles, haciendo diferentes cosas, cortaban zacate, hierbas y todo. Entonces, ese es uno de los primeros proyectos que hicimos después. Éramos nomás como 5 los que comenzamos con la primera junta. Eran 2 de Dolores Mission, 2 de Santa Isabel y una de la iglesia de Talpa. Éramos puras madres de las parroquias. Y seguimos. Esas 5 hacían juntas también y traían la gente de sus parroquias y fue como nos organizamos. teníamos poder y todavía ya no existimos. Todavía mucha gente piensa que estamos aquí, ¿no? Que primero si vienen a poner algún mugrero acá, preguntan si todavía estamos activos. Sí. La inspiración está colgada. Juana Beatriz Gutiérrez, hilo, salto a andar por el camino, activista de las madres del este de Los Ángeles. Toda mi vida la viví en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez fui enfermera. Una de las primeras cosas que hicimos cuando llegamos aquí, pues ya sabes, siempre buscar trabajo para poder sobrevivir. Me recuerdo que en aquellos tiempos conocí una fábrica, era de costura. Entonces, pues sin saber coser, tuve que aprender, ¿verdad? Tuve que aprender a usar una máquina para poderle ayudar a mi esposo con los trabajos y con el dinero, ¿no? De lo que es la renta de un apartamento y lograr vivir un poco decente. Presidenta de la Casa del Mexicano. Marta Soriano. En la época de la Gran Depresión fue cuando se estableció la casa. Casi siempre cuando dices Comité de Beneficencia Mexicano y Casa del Mexicano se parece como que son dos cosas, ¿no? Es el Comité de Beneficencia Mexicano, pero la razón social es Casa del Mexicano. Entonces este comité fue fundado en 1931. Fue fundado por el cónsul Rafael de la Colina y se habla de 12 personas más que se reunían en aquellos años en el Parque de Belvedere. Fue cuando se estableció la casa, ¿verdad? Se establecieron las ayudas en la casa para que toda nuestra gente supiera, ¿verdad?, que teníamos un centro de ayuda, ¿verdad? Así que de aquí salen las ayudas, como te dije, en caso de alguna desgracia en México, de aquí es donde se reúnen los fondos, se reúnen los clubes y se mandan las ayudas a México, también lo que es la repatriación de cadáveres a México. Tú sabes que muchos de nuestra gente, nuestros paisanos, ¿no?, por ejemplo, llegan de México, muchos se quedan en el desierto, algunos sufren algún accidente y entonces se ayuda a repatriar el cadáver. En lo que fue toda la organización de las marchas, en las cuestiones culturales, en las cuestiones sociales, ¿verdad? De aquí sale todo el apoyo. Yo creo que la sensibilidad te la podemos sentir día a día cuando llegas y miras a alguien que no tiene que comer, a alguien que no tiene que vestir, y que de aquí pueden salir esas ayudas. Yo nunca me imaginé llegar a ser presidenta y quedarme en este lugar. Imagínate, casi la mayoría han sido hombres. Entonces hubo otra persona, mujer, igual que yo, te puedo decir que hace 22 o 23 años, que fue la señora Magaña. Entonces después de 23 o 24 años, pues como te dije, por ende desde el destino me toca a mí llevar a la presidencia. Y estoy muy orgullosa. Marta Soriano ha sido presidenta desde el 2000. Y ha revitalizado la casa. Después de que me recibí de la secundaria Roosevelt, me matriculé en un centro comunitario de Pasadena por 2 años y asistí a la Universidad Notre Dame del norte de California. Y después recibí mi credencial de maestra en Cal State Los Ángeles. Highly Recognized Educator. Susana Reynoso. Cuando me recibí de Roosevelt no sabía qué iba a hacer. Solamente asistí al colegio comunitario de Pasadena porque mi hermano asistió al colegio también. Eso es cuando comencé a ser más motivada en continuar con mi educación. En ese tiempo no hubo muchos ejemplos de personas con éxito académico. No había muchos maestros latinos ni tampoco latinos en la universidad. No había gente de la comunidad que tuvieron esa oportunidad y tuvieron éxito. Trato de ser una persona de ejemplo para los estudiantes. Participo en varias actividades en la escuela secundaria. Y como maestra participo en muchas actividades para la comunidad. Hace 5 años, vamos a Dolores Mission una vez al mes, preparando Cena para los hombres en el albergue. He estado involucrada en la política local, limpiamientos de la vecindad y cualquier cosa que se ofrezca como positivo a la comunidad. Intento involucrarme en la comunidad e invito a los estudiantes a participar. Soy maestra principal de la Academia de Conocimiento Social, Liderazgo y Educación, SALEA. También participo en el programa Students Run LA, un programa de apoyo escolar, y es parte de la preparación para el Maratón de Los Ángeles. También soy la patrocinadora de programas latinas Reading Latins, un programa de apoyo escolar para mujeres jóvenes. El enfoque del programa es liderazgo académico y servicio para la comunidad. También soy coordinadora del programa de prevención de tabaco y el programa IMPACT, un programa de apoyo para estudiantes. Uno de los alumnos me nominó para reconocimiento como héroe de educación y fui otorgada una placa por ese honor. Fui también reconocida como mujer destacada, una mujer ejemplar en el periódico La Opinión, en el 2008. Disfruto trabajando con adolescentes, porque yo quiero ser una persona que los apoya o ayuda en realizar su verdadero potencial. Susana Reynoso ha recibido grandes premios por su dedicación a los estudiantes y la comunidad de Boyle High. Recuerdo cuando era una niña y yo decía, yo puedo subir a aquel árbol. Y los muchachos se burlaban de mí. Luego yo decía, mira, detén mis lentes. Y me subía al árbol y les ganaba. ¿Ya ves? Les decía. Escritora Josefina López. Cuando yo me crié en Boyle Heights, no había dónde ir para estudiar teatro. Eventualmente fui a Los Ángeles Country High School y también me acuerdo que quería salir de Boyle Heights. Pero supe que quería salir de Boyle Heights para conseguir una educación. Entonces fui a UCLA para aprender a ser escritora de guiones para que pudiera enseñar clases en la comunidad. Para mí, tener un teatro que es accesible a la gente del barrio es algo que me llena de orgullo, ya que yo no tuve la oportunidad de ir al teatro en mi propia comunidad cada fin de semana y de poder ver diferentes funciones o espectáculos sobre mi vida que me sirvieran de inspiración. También no crecí con la oportunidad de ir a las galerías o arte, pero para mí esos eran mundos que no eran accesibles. Para mí, el poder crear espacios donde la gente se puede decir, ah, sí, voy a una obra de teatro, todo es lo mismo el fin de semana. Era como, wow, qué bueno que los jóvenes puedan hacer eso en esta comunidad sin que sea caro o intimidante. En esta comunidad y que realmente sea trabajo que los inspire. Realmente siempre es de dar algo a la comunidad. Yo creo que nunca debería tomar o recibir sin dar algo de regreso, porque así es como se restablece. Comencé a escribir cuando yo tenía 6 años, por lo que puedo recordar siempre que he sido una cuentista. Pero profesionalmente mi trabajo no fue producido hasta los 18. Escribí mi primera obra cuando tenía 17. Me inscribí en un concurso de escritores de obras y gané. Participé en muchos concursos para escritores de obras y seguí ganando. Y luego un reportero escribió un artículo sobre mí en el periódico, porque yo tenía 17 años y había escrito mi primera obra. A esa edad ya estaba llena de coraje, de deseos de hacer cambios con mi escritura. Y muchos reporteros escribieron historias sobre mí. Y un reportero de San Francisco escribió un artículo grande sobre mí. Y un productor de Warner Brothers leyó el artículo. Así es como me hice un miembro del gremio de escritores. Y como conseguí un trato de película. Así es como me lancé en el negocio de escribir guiones. Realmente fue maravilloso trabajar en la película Real Woman porque había escrito la obra como 11 años antes. Y era agradable ver que esto finalmente iba a llevarse a cabo. Porque en este negocio yo había sido contratada para escribir muchos guiones. Programas pilotos para televisión y muchas películas. He escrito tantos pilotos de televisión que nunca han salido en el aire. Entonces pensé, por fin alguien va a ver algo que escribí. Uno puede tener una carrera y ganar mucho dinero y nadie va a ver tu trabajo, y eso me deprime. Por esa razón que no puedo escribir guiones de programa todo el tiempo, porque mata el espíritu. Por eso hago teatro y hago otro tipo de arte, porque esto me satisface. No gano mucho dinero, pero me agrada. Fue realmente maravilloso que la película tuviera el éxito que tuvo. Porque la obra también lo fue, y la escena donde se desvisten funcionó tanto en la película como en el teatro. Aunque la historia de la película fue diferente de la obra, esto todavía comunicaba el poder y la belleza de las mujeres. Y realmente el mensaje fue claro. He publicado mi primer libro. Esto ocurrió cuando una persona alcanza ciertas metas, la gente se informa de tus hechos y sigues construyendo y construyendo. Y lo que pasa es que la gente se interesa en ti, leen de ti, hablan de ti, y así es como pasan las cosas. Es tan importante para mí escribir sobre mi comunidad, porque creo que es importante que los jóvenes se vean representados, porque si ven representaciones de abogados latinos, en vez de latinos siendo arrestados por drogas, o prostitución, o sirviendo de criados, entonces pueden imaginar, wow, para mí sería estupendo si pudiéramos ver un alcalde latino en la televisión, como de hecho en Los Ángeles. Lo malo de la programación televisiva es que la mayoría es escrita por hombres, producida por hombres y representada por hombres de protagonistas. Esas representaciones parciales distorsionan y pervierten la manera de interpretar la realidad. A mí me encantaría que nuestras historias, especialmente las historias de mujeres latinas, y lo más ofensivo para mí es que dado que la mayor parte de las películas son escritas por hombres, producida por hombres, dirigida por hombres, la mayoría de las mujeres tienden a ser increíblemente bellas y tienen que mantener un estándar de belleza absurdo porque están ahí para cumplir una fantasía masculina. Hay muchas cosas que no he logrado todavía. Estoy trabajando en la adaptación de la película Real Woman, Hub Girls, en una obra musical para Broadway. Además, aspiro a ser directora de películas. Creo que eventualmente necesitaré ser productora de cine, porque las películas que me gustan, las que son chistosas para mí, sé que son fantásticas. Sé que tendrán éxito, así que probablemente tengo que invertir en mi propio dinero y decir, bueno, si nadie confía en mí, pues se van a enterar. Y claro, desarrollar mi teatro y llevarlo a otro nivel. Quiero expandir el espacio de Casa 0101, transformar esas dos cuadras de Ball Heights en un distrito de arte. Tengo muchas novelas por escribir, muchos libros para niños. Voy a viajar por el mundo, abrir un restaurante. Básicamente quiero tener un imperio. Casa 0101, dedicada a las artes visuales, culturales y programas educacionales. Las grandes del este de Los Ángeles and Ball Heights. Este es un llamado para todos los que fueron, son y serán. ¡Muchachos, atento! La inspiración está colgando de un hilo. Y esta situación me está llevando. Tres, cuatro. Suena alto mi duelo.